la historia otra vez no ayudó. Y sigo herido, oculto en silencio mi voz, mientras te gritan ven, quédate, ámame, te necesito, ven, mírame, siénteme, te lo suplico. Amor prohibido.